Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. ¿Qué tal, amigos? Estamos dando comienzo a una nueva emisión de La Gente y su Defensor, el programa que hace más de 14 años realizamos en la Defensoría del Pueblo de la Nación Argentina y que con esta llega a la emisión número 733. Y hacemos este comienzo diciéndoles que nos acompaña la doctora Mónica del Cerro, la máxima responsable del área de salud y educación de esta Defensoría, a propósito de un tema que puede ser de alto interés para muchísima gente. Y lo digo así porque quiero plantear que hay un reclamo concreto, una exhortación que ha hecho el Defensor del Pueblo de la Nación a partir del desempeño de un programa federal de salud, obviamente. Dejo ya que la doctora Mónica del Cerro sea la que avance y nos cuente bien de qué se trata. Mónica, un gusto como siempre. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Creo que esto puede alcanzar a muchos oyentes, a muchas personas que están en la misma situación. El programa federal, llamado desde hace un tiempo Incluir Salud, es un programa federal que tiene que brindar, ahora vamos a explicar cómo, sí, prestaciones a las personas que son beneficiarias de pensiones no contributivas, que en general están dirigidas a pensiones por invalidez, por vejez, madres de 7 hijos, uh-huh, y otras pensiones graciables y algunas otorgadas por leyes especiales. Gente, es decir, con un gran compromiso social, digamos, con, ¿no?, un gran compromiso social, porque vos no te olvides que la pensión no contributiva, a diferencia del haber jubilatorio de pensión, sí, surge de una necesidad social. Es decir, como tiene alguna carencia, se le da esta pensión con un componente dinerario y a su vez se puede incluir en el programa federal de salud, llamado Incluir Salud ahora, y entonces obtener el componente de atención de su salud. Uh-huh. ¿Qué pasa? Hemos detectado que han surgido numerosas dificultades, particularmente con la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué digo con la provincia de Buenos Aires? Porque el programa no da prestaciones per se, o sea, por sí, sino que hace un acuerdo con cada jurisdicción, es decir, cada una de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uh-huh, y a través de los efectores públicos de cada uno de esos, de esas jurisdicciones, brinda las prestaciones. O sea, la prestación es un compromiso y una obligación de cada estado provincial. En particular, estos convenios vencen cada tanto, hay que renovarlos, ahí se generan unos baches, la verdad que significativos, no por la cuestión formal, sino por lo que padecen los beneficiarios. Uh-huh. Entonces, cuando llegan aquí las cuestiones, cuando las personas ya han hecho un montón de trámites, de pedidos ante los distintos lugares, porque la provincia de Buenos Aires es bien grande, sí, tiene las regiones sanitarias, o sea, a través de las regiones sanitarias hacen los pedidos, llevan todo lo que les exige el médico, sí, y luego esto no se concreta en los tiempos posibles. Yo te voy a decir algunos de los casos que nos, uh-huh, han llegado, uh-huh, y que porque son de los más antiguos que no hemos podido resolver, forman parte de este exhorto que vos mencionabas que ha dirigido la Defensoría. Y son, por ejemplo, medicación en caso de esclerosis múltiple, uh-huh, prácticas médicas unas cuantas, provisión de anteojos para una persona que paulatinamente va perdiendo su visión, y no solo esto, sino que cuando le llega el par de anteojos ya necesita otros. Otro, claro. Siempre llega tarde el que le entregan, digamos. Deuda en concepto de transporte, que se trata en general de personas con discapacidad que son llevadas a distintos ámbitos a poder cumplir con su rehabilitación. Provisión de medicación para un niño con esquizofrenia grave. Uh-huh. Prótesis de columna lumbar. Falta de medicación, bolsas de colostomía, leche especial para un diagnóstico de atercia de esófago y malformación anorrectal de un niño. Bueno, uh-huh. Estos son algunos de los casos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos hecho todo lo posible, sí, formal e informalmente, para tratar de revertir esta situación, pero no ha dado el resultado esperado. Por lo tanto, hemos dirigido un severo exhorto, en principio, a quien tiene la obligación de dar estas prestaciones, que es la unidad ejecutora del Programa Federal Incluir Salud en la provincia de Buenos Aires. En segundo término, se pone en conocimiento a la autoridad nacional que tiene competencia en la materia, que es la Dirección Nacional de Prestaciones Médicas del Ministerio de Salud de la Nación, uh-huh, porque si bien es quien se encarga de distribuir los fondos de acuerdo con las necesidades de cada provincia, no puede soslayar su responsabilidad en cuanto al control de qué es lo que hace cada jurisdicción. Claro. También se ha puesto en conocimiento al ministro de la provincia de Buenos Aires, que a su vez es el responsable de todos los efectores públicos de la provincia de Buenos Aires, uh-huh, porque con él se contrata, ¿no es cierto? La unidad ejecutora ejecuta, pero se contrata, uh-huh, con el ministro. Y ese que tiene el derecho y la obligación de los controles eficientes. Exacto, queremos que establezca los mecanismos, no le podemos decir cómo porque no es nuestra tarea, claro, establezca los mecanismos por los cuales inste a resolver los casos, pero no solamente estos que por algún motivo llegan a la defensoría, a esta u otras defensorías, mm-hmm, sino todos los casos, claro, en tiempos razonables. Se trata de personas que tienen la desgracia de no poder ir a la farmacia y decir, bueno, lo compro ahora, lo pago después, tengo tarjeta de crédito. No. O accedo a este especialista. En muchos casos son niños, uh-huh, que están en situación de vulnerabilidad social, por eso han sido provistos de esta pensión y del componente de la atención médica. Pero si esto se torna ilusorio, estamos... Sí, en una nebulosa que es infernal. Como tantas veces hemos hablado, no logra salir del papel, digamos. Es claro. ¿Eh? Todo es muy lindo y si vos lo lees, y pueden entrar a la página del programa, leer de qué se trata, todo está muy bien, las prestaciones son amplísimas, pero en la medida que no se cumplen, esto hace que esta gente que viene de tener inconvenientes, uh-huh, por eso se le da estos beneficios, claro, continúa en situación igual o similar. En muchos casos, y esto es, lo pueden corroborar quienes trabajan conmigo, dicen, mire, yo me quiero salir de este programa federal, me quiero borrar, porque cuando voy al hospital público, porque el programa no me da algo, me dicen, no, pero usted tiene el programa federal. Claro. Entonces no lo atiende. Claro. Se genera hasta esta dicotomía, ¿no? Entonces, estamos instando por todos los medios que tenemos a la mano, y hemos previsto otra serie de medidas que no las voy a adelantar porque no están todavía autorizadas por las autoridades, para darle, adoptar otras medidas que puedan ser una vía de solución para esto. Pero ya no con papeles, ya los papeles... la época de los papeles pasó. Hay que superarlos. Estos son acciones. Exactamente. Porque si bien tenemos una población importante que cobra estas pensiones, por algo se les otorgó. Yo no soy quien para revisarlas, ni para decir corresponde o no corresponde. Tal cual. Pero realmente hay medidas que vamos a tratar de instar más allá de los papeles. Además, hay un concepto que vos lo has transmitido muy bien en los ejemplos que mencionabas, de que hay casos que son de resolución perentoria. Pero una persona que tiene una afectación severa de su sistema nervioso central, que son progresivas, porque la mayoría de ellas son progresivas, a veces hacen remisiones, pero no siempre, y hay que ver de qué magnitud o de qué importancia, no puede estar deambulando por un programa que no cumple, un hospital que le dice, pero no te puedo atender porque vos estás en el programa. Pero mira, además otros casos, medicación oncológica, medicación que debe tomar sí o sí en las dosis indicadas. Exactamente. Que cuando van a recibir las dosis, resulta que como no alcanzan para todos, en la medida en que han sido indicadas, se fracciona. Entonces le dan menos de lo que deberían darle, y le dan a otra persona que hace lo mismo. Claro. O sea, es el tema de la frazada corta. Sí, sí. Sí, claramente. Cuando es corta, es corta. Y bueno, sí. Esta frazada está siendo corta y particularmente tenemos estos inconvenientes en la provincia. Nosotros queremos que la provincia dé una respuesta, queremos ser interlocutores válidos de esto, uh-huh, para poder ayudar a esta gente, que es lo más vulnerable de esta cadena. Tal de cual. Responsabilidades, bueno, ellos, la responsabilidad que tienen es que están enfermos, si se puede llamar, claro, de alguna manera responsabilidad. Mónica, muchísimas gracias por este aporte y vamos a seguir atentamente la evolución, porque sé que vas a persistir hasta que esto tenga una respuesta. Muchas gracias. Gracias, Omar. Tusunadia ya la cunandia, richari cuspa, tantana cusan. Tusunadia ya la cunandia, la pajaria spa, una da